derecho penal cualquiera. La idea penal es en principio responsabilidad y tiene una salida tratada de los juicios de responsabilidad morales. Y los juicios de responsabilidad morales son prejurídicos, en ese sentido es naturalista o no positivista. Entonces hay como una atadura de los juicios de responsabilidad penal a los juicios de responsabilidad moral y por lo tanto una atadura a algo que es prejurídico. Pero yo creo que técnicamente, en el sentido técnico actual de positivismo, pero no es un positivista formalista, porque cree que hay condiciones de corrección de derecho. Versus al positivista formalista, digamos, decía que cualquier cosa está bien. Dame la idea que yo te lo antes de eso, de hecho era igual. adaptado a ese fin, no mucho más. Entonces, en esta visión, ¿cómo uno puede hacer un juicio penal que no esté basado en un derecho nacional? ¿No? Entonces, alguien con la vida del positivista dice: no, se puede ser mayor, porque es catástrofe. También, o sea, se critica investigaciones también en la parte de derechos sociales, ¿no? ¿Qué es el derecho internacional? Porque no, no, es función de las leyes de derechos sociales. Hay una serie de movidas que no, no lo condena al fracaso. No, no, perdón, no, digo. Y en relación con el fracaso, y el reto está dando de positivismo en ese sentido de no. Juzgan la moralidad del derecho de un modo común. Eso también se aparecerá. ¿Eso? Bien. Por lo tanto, ahí vamos a mirar, no nos alcanza, alguna descripción bajo la cual sintió como que no. Hay un significado de hacer algo intencionalmente, según el cual le dice de alguien que no lo hace intencionalmente, lo hizo intencionalmente, también cuando lo hizo previéndolo como efecto colateral. En el sentido de un sentido de él, se habla. En el sentido de usado intencionalmente como voluntario, el destino mató o voluntario. El sentido es que no lo mató, así es. Claro, ahí lo que nos pasa de lo que hacemos. Sí, bueno, a veces matamos por accidente y todavía no está con el sentido fuerte, como el ejemplo de estar como el hijo se casó con su madre, ¿no? Se casó con su madre, se quedó por accidente, porque no sabía que iba a casar a su madre. Pero quizás todavía se lo recuerda con su madre, que no es algo que le ocurrió, algo que ciertamente es así cuando hablamos del mismo ciclo de este, ¿no? Es algo que matamos sin querer matar, sin conciencia que matamos. Hubo una versión que es imprudente. Tratamos con cosas, ¿no? Ahí el autor de este mató a otro y se puede que está muy padre. En el caso del Edipo, digamos, inventemos el Edipo, ¿no? Porque el matrimonio culposo, el intento culposo. En realidad, siguiendo la leyenda del Edipo, efectivamente hubo culpa de la cultura imprudencia, porque a veces le dijo que no hiciera lo que él quiso hacer para el derecho de decírselo, porque parado para que quisiera saber. Claro, no se va a casar, vas a matar a tu padre, te vas a casar a tu madre. No se puede. Pero habilitado se puede. Vale, tenía pinta para eso, el oráculo me había dicho que me iba a pasar. Tenía una buena razón para preguntarse si en efecto su casa no es. Sí, bueno, pero hoy tuvimos una diferencia con eso. Muy bien. Pues va. En relación con esto, esta versión, pero como ustedes han dicho, así que ya sacamos, mirando, ¿no?, el tema informal. De derecho de filosofía, ¿no? Es la característica del tipo de tarea o pensamiento, un enfoque que yo les estoy proponiendo en este curso, un enfoque que podemos llamar, se denomina como campo de investigación jurídica, derecho y filosofía, o estudio filosófico de derecho. Es decir, filosofía es el campo normalmente. En donde se estudian conexiones entre discusiones filosóficas, problemas que aparecen en el medio. En la clase pasada nos fuimos en ocasiones, llegamos a tocar esas cosas que es para uno, que está involucrado con la práctica, las acciones, también para el medio de sentido, también alguna metafísica del mundo, ¿no? Hoy vamos a intentar estar más cerca de lo que reconocemos. Así que mi primer paso de hoy es lo que nos haremos la caracterización y defensa de lo que llamamos principio del acto. El principio del acto también muchas veces enseñan esto bajo el nombre de bajo el nombre del principio del derecho penal del acto, ¿no? Pero así que resumámoslo como principio de acto. En el campo de lengua inglesa es común reconocerlo como act required, el requisito de la lengua. En el acto, act required of, como yo lo denomino, el principio de acto es la lengua. El contenido básico es que el tipo penal, el tipo de toda la penal que consiste en la descripción de la lengua. La forma más simple de denunciarlo. No es una forma apropiada de denunciar la descripción de constata, de denunciarlo, pero digamos en modo simple. El tipo de toda ley penal es aquel que es parte de la ley penal que describe las condiciones de las que depende de la situación del castigo, que describe una cosa. Pero las cosas, digamos. Pero tiene que ser. más en particular el Evangelio. El modelo de esto que era el moral, ¿no? El modelo de esto que era el moral, ¿no? Que podemos pensar, con arreglo al cual evaluamos de esto que era el concreto, es uno en el que el castigo se impone por, perdón, no se impone por el estatus personal, o actos o estados mentales, solo. ¿No? O movimientos corporales involuntarios, ¿sí? Menos movimientos corporales, pero en el que aparece, aunque ocasionalmente, pero como debería tener en virtud de opción, ausencia, ciertas ausencias. El derecho penal moderno no es, y el derecho penal moderno es aquel que al que llegamos cuando esos principios, ¿no? En el que se aplica, se observan ciertos principios que restringen el uso del derecho penal, el uso de nuestra propensión a castigar. Y el derecho penal moderno es lo que observa algo que podemos llamar principio del acto, entonces el principio del acto tiene que ser tal que debe pues, la criminalización de estatus personales, ¿no? Características, rasgos de lo que somos, ¿no? En lugar de cosas que hacemos. Estatus personales, actos, estados meramente mentales, simples o meros movimientos corporales, pero que no, y por lo tanto entonces, criminalizaciones, pero que también criminaliza, aunque en menor medida y quizás, digamos así, más bien excepcionalmente, omisiones. Entonces, el principio de acto tiene que tener ese concepto, ¿no? Si nuestro principio de acto se escribe ese modelo de derecho penal moderno, y en ese modelo de derecho penal moderno encontramos algo así, y hay responsabilidad por omisión, ¿no? En el caso de lo que alguien evita, omite evitar un resultado típico, como muerte o lesiones, siendo uno garante de la realización de ese resultado, ¿no? En nuestro modelo de derecho penal moderno hay esa responsabilidad, entonces el principio del acto tiene que ser tal que fija que el contenido de los tipos las leyes penales de acciones, pero tolere, por alguna razón, quizá en menor medida, omisión. Uno tiene que dar la consideración, como si uno está pensando en qué es el principio. Hay varios problemas para encontrar nuestra práctica, influenciar nuestro principio de la ley. Nuestro y el derecho penal comparado, ¿no? El primero es que nuestra constitución, las constituciones a las que podemos comparar, con las que podemos comparar la nuestra, no tiene ninguna adicción a nada que podamos llamar siempre hay uno, siempre hay un juez, siempre hay un comentarista que encuentra algo que de alguna manera sugiere algo así como el principio del acto, un principio del acto, ¿sí? Como por ejemplo recuerdo el argumento local, según el cual el artículo 19 de la Constitución dice que las acciones privadas de los hombres, bla, se descuentan del nombre de la persona, ¿no? Esto sugiere que, bueno, ahí uno puede dividir el mundo de las cosas punibles, a las cosas a las que a un legislador se le puede ocurrir castigar, ¿no? En un primer tópico. No acción y acción. Sería un árbol. Del universo de las cosas que a alguien se le puede ocurrir penar, podemos encontrar. No acción y acción. en conjunto en dos subconjuntos, ¿no? Privada y las no privadas. No nos queda nada afuera, ¿eh? Del conjunto, lo que es acción y lo que no es, y de las acciones, las que son privadas y las que no lo son. El artículo 19 dice que de acá para allá, como decía la canción, de aquí para allá no se puede pensar, ¿sí? De aquí para allá. La cosa que se ocurre a uno, si el artículo 19 no dice eso, no implica esto, quizás sugiera esto, pero no lo dice. Ahora, ¿qué ocurre? El principio del acto está dentro de la red de, o refleja, la red de valores que típicamente las constituciones de la constitución. Entonces, sorprendería que una constitución del siglo XIX no reconociera un valor fundamental a algo así como el principio del acto. No es que la constitución lo muestre, o sea, podemos tener un argumento, ¿sí? Pero el argumento no es un argumento lineal. Es como, espero que les haya gustado mi típico ejemplo acá, de medicina. En la constitución argentina no hay ni jota. Ahora, la constitución lo encontró. Y lo encontró apropiadamente. Medicina expresa algunos valores que están en este núcleo de valores que, de los que, a los que pretende asegurar la uno podría tener una lectura de la Constitución no textualista, según la cual la Constitución alude a un conjunto de principios, lo hace naturalmente un modo vago, y todos estos principios que están aludidos por la Corte o implicados por esto son principios constitucionales. La verdad es que no hay ningún acierto textual para ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es el ahora, bueno, en el caso de David Higgins, si nosotros como parte de juzgar, como funcionarios, necesitamos demostrar que tenemos un principio constitucional de David Higgins, ¿qué hacemos? Esto es una secuencia precedente. Esto es suficiente argumento de la señora para mostrar que nuestra constitución incluye de algún modo estos principios como principios constitucionales. ¿Tenemos algo semejante en el principio de acto? Respuesta no. ¿Y por qué no? Normalmente ocurre cuando alguien lleva, cuando llega un caso de inconstitucionalidad por violación del principio de acto, la ley que alegadamente viola este principio, viola también muchas otras cosas. La clase pasada vimos un ejemplo con este fallo de la Corte Suprema Americana, Papa. Recuerda el caso que discute el texto de la ley de Maine, de Estado de Jackson, en Florida, en la década del 70, en el caso de la Constitución del año 70, que describía no acciones o juntas acciones, describía muchos rasgos de las personas, de cómo el vago habitual, el que no tiene empleo conocido, etc. Eso violaría entonces el principio del acto en el sentido simple, como lo hemos visto ahora. Pero ¿cómo lo invalida la Corte? Como contrario al principio de taxonalidad. El principio de taxonalidad es una manifestación del principio de legalidad y de la reserva de dos principios fuertes, como siento textual obvio, nadie lo puede discutir. El principio de taxonalidad es una implicancia de esto. Es más fácil que prospere el argumento de constitucionalidad. Vamos a buscar otro libro del año, quizás ustedes recuerden, del año 86, una sala de 1986, una sala de la Cámara del Crimen resuelve un caso Antunes García. Antunes García es nuestro ejemplo habitual del caso en el que la, un tribunal invalida edicto policial, el edicto que hacía unirle al profesional del delito o al vago habitual, a una serie de delitos. Y la Cámara de Crimen los invalida. Claro, los delitos policiales tienen tantos problemas que lo que hizo el tribunal fue aludir a 2, 3, 4, 5 aspectos de lo que estas piezas legales eran inválidas, constitucionalmente inválidas, y sobre la base de todos los datos, entonces se va a inconstitucional. Ahora, si vemos los dos párrafos en los que la Cámara de Civil le dedica al principio del acto, aludiendo a que el texto contiene descripciones tales como profesional del delito, pago habitual, como condiciones de punibilidad, vemos que el tribunal no hace ningún esfuerzo por mostrar por qué esto hace inconstitucional al texto. ¿Sí? Finalmente lo declara inconstitucional, pero claro, lo declara inconstitucional porque es una ley penal dictada por un jefe de la policía, ¿verdad? Y hay un principio de reserva de ley. Hay que ver constitucional y es inconstitucional porque todos los planes de Estado son productantes de imprecisos, por lo tanto, por violación de un implicante de la sociedad. Duramente, como el caso Papá Cristú, estos argumentos prosperan más fácil, son más fáciles de argumentar para que ir más allá, porque eso ya tenemos declarada en la constitucionalidad. Si queremos decir tres líneas sobre el principio del acto, bueno, pues como el caso de la Cámara del Crimen de Arturo García, pues digámoslo, si lo vamos a decir como lo dijo la Cámara del Crimen, que vamos a decir nada. Que toman el trabajo de hacer todo para que mi mujer encima no sabe de qué está hablando. Siempre puedo escapar. Claro. No, porque este elemento de la virtualidad no es menor, porque la pensamientos habituales, ¿cierto? Son los que se corren los fines de semana, claro. Ahora el problema lo tiene alguien como Google. Bueno, a ver, ¿está bien? que esto tiene una respuesta sencilla. ¿Qué es no? Bueno, primera respuesta, mi carácter. Hay una doble, hay dos tradiciones, hay dos visiones tradicionales de la moralidad, ¿no? Que asumiendo implícita, así, de la respuesta. Dos visiones tradicionales o dos tradiciones acerca de lo que es la moralidad. Dos tradiciones implican distintas clases de juicio de la. Una primera tradición, la tradición clásica o aristotélica, es una tradición en la que los estándares ideales morales son virtudes y estándares acerca de ideales personales. Y aquello que satisface o viola los estándares son rasgos de carácter. Digamos, una moralidad pensada cuyos ingredientes básicos son estos estándares que llamamos virtudes. Aquello que satisface o viola, dirían ustedes, los estándares son rasgos de carácter. Fulano es virtuoso o tan generoso. Valiente, más cobarde. Rasgos de personalidad, conjuntos de disposiciones que nos permiten decir de él, de su carácter, de la clase de persona que es, que él tiene tal virtud o tal antivirtud. Con estos dos elementos, con nuestro juicio de responsabilidad, en el sentido de juicio de reproche, reprochamos o juicio de responsabilidad moral. Juzgamos negativamente al individuo, al agrario, sea los ideales de virtud que tengamos con una moralidad de la virtud y por lo tanto de cara. La segunda visión de la moralidad es una visión, ya tenemos la moderna o kantiana, si quieren, en donde los ingredientes en la que cuya vida. En esta visión, los ingredientes básicos son, en lugar de estándares ideales personales, normas de conducta, indicaciones, imperativos, y entonces aquello que puede frustrar esos estándares son precisamente decisiones. Decisiones, pero más en particular decisiones. Debemos ayudar a los que lo necesitan, actuamos apropiadamente, regularmente, de acuerdo con la norma, si ayudamos a los que lo necesitan. No, si decidimos no hacer, violamos esa norma. Bien. Si los juicios de la responsabilidad ante la religión es la segunda visión de la moralidad, entonces tenemos allí un fundamento para algo así como un principio del arte. Las acciones son morales, en lugar de juicio de la responsabilidad, precisamente porque son las acciones las que violan las normas, ¿no? Los imperativos que guían nuestras decisiones. Precisamente con nuestras acciones hacemos manifiesto que violamos aquellas normas que orientan nuestro comportamiento. Debemos ayudar al que lo necesita y no lo hacemos. Nos violamos. Debemos evitar dañar a los demás. Dañamos. Violamos. Entonces, si debemos y el hecho grande era reflejar esta visión de la moralidad, tenemos ahí algo para darle fundamento al principio del arte. Ahora, si el derecho penal debe reflejar la otra moralidad, entonces el principio del acto tiene que salir de algún otro lado. De modo tal que llegamos hasta acá, o llegamos una hasta acá, el paso que tiene que dar es porque la segunda visión de la moralidad ha de ser preferida como la visión a la que el derecho penal debe reflejar. Dicho sea de paso, no hay ninguna inconsistencia, ¿no? uno puede hacer un uso promiscuo de la lógica. De hecho, en nuestros juicios morales cotidianos, hacemos. Juzgamos a las personas por el carácter, por sus rasgos de carácter, realmente, dando la valentía y la cobardía, no son nuestros, una virtud, una antivirtud, pero a la otra. La generosidad y la avaricia, ¿no? Porque eso se puede hacer, un es la base. No quiero un hijo pero no hace nada, porque es cuando tú estás encantado, porque si lo mira con los hijos, está bien, está bien de persona. Ya con eso suficiente, no quiero un hijo nosotros juzgamos, hacemos juicio tomando en cuenta esta noción de la moralidad, también hacemos la moralidad, juzgamos a las personas por las acciones que llevan a cabo, todos los vínculos de acción localmente. Reconocemos a alguien que haga eso, tal cual cosa, con su presencia, que es lo que nosotros pensamos en el tipo, ¿no? En relación a esta persona en general. Así que no es que hay una inconsistencia, es posible, seguramente, o deberíamos poder procurar una moralidad compleja que combine de algún modo consistente estas dos. Pero la pregunta realmente, la pregunta es por qué un derecho penal, por qué hay algo en alguna de estas dos, que la primera es la clásica, que da especialmente una de para la respuesta de primera línea de Burke es que la visión de la moralidad que el derecho penal lleva a reflejar, el derecho penal, en términos en los que es controvertido, ¿no? Justamente, el derecho penal debe reflejar la visión de la moralidad en el sentido de juicio a de la responsabilidad del tipo. Entonces la visión de la moralidad, el derecho de la teoría está bien tratado que tenga sentido, que justifique que somos nosotros, las personas, las que juzgamos, condenamos a los otros. No una visión de la moralidad, no cualquier visión de la moralidad es compatible con esto. Pensemos en un derecho penal basado en una visión de la moralidad. Vamos a condenar a la persona que no es suficientemente su persona no identifica suficientemente el ideal del ser la respuesta de condenar a pero no es mí lo que me gusta hablar de todo lo que tú quieres es un problema mío, ¿no? Visión de la moralidad basada en normas, especialmente son normas relacionadas con intereses de otras personas, típicamente no son las morales cambiadas, la de tipo cambiado. Allí hay otra cosa, ¿eh? Usted violó los derechos de la por eso, el ano y nosotros lo condenamos. Y no puede decir, usted que se no, me meto precisamente en nombre de vengano. Vengano pide que no me meta y por eso lo condeno. Entonces, esta es la idea de la expresión de Burke. Para empezar, esto no es solo una oración, no es fácil de traducir, la pongo en inglés, dice así, so without, ¿no? Without. ¿Por qué puedo yo retribuir? ¿Por qué nosotros podemos retribuir a quien no le ha hecho mal a nadie, no ha hecho el mal? Aquí vamos a buscar el carro de los santos. Si yo no te puedo decir, si yo no te puedo echar en cara que has hecho algo mal, porque yo no tengo título para decir. ¿En qué sentido puedo yo necesitar retribuir? ¿Retribuir qué? Esta es la idea básica. Entonces hay alguna conexión, creen un concepto así estrecha entre la idea de ser un retributista y la de asumir, o sea, la de que el derecho penal retribuye tu capacidad, y la de asumir una visión de la moralidad según la cual los ingredientes básicos son normas que pretenden guiar acciones, especialmente tomando en cuenta intereses de otras personas. Bien, esto hace que tenga sentido, y bueno, que para que, dado que en una visión de, a diferencia de lo que ocurre con la visión tradicional, la visión moderna de la moralidad, las acciones son suficientes para la responsabilidad y las decisiones al menos son necesarias para la responsabilidad, las normas pretenden que nosotros tomamos ciertas decisiones. Con nuestro comportamiento, precisamente violamos la norma solo cuando tomamos una decisión contraria a la norma que pretende que tuvimos cierta decisión, orientemos a cierta. Entonces, tenemos algo así como fundamento para que solo violaciones de normas que guían nuestra conducta puedan dar lugar a la responsabilidad. Ese tipo de incorrecciones son las que pueden dar lugar a algo que pueda haber. En el caso de la visión clásica, las acciones, el comportamiento actual de los agentes no juegan ningún papel, Las acciones no son necesarias. Yo puedo ser un tacaño, para poner una antiguidad, pero puedo ser un tacaño, y sin embargo, siempre es personal. Soy tacaño y estoy en la disposición mía a no prestar. Darle un esfuerzo mortal por prestar. O sea, juzgar por mis acciones, y a mí me juzgar solo por mis acciones, nadie podría decir de mí que soy un tacaño, pero yo soy un esfuerzo. De las acciones no son necesarias, ¿sí? Entonces puede ser antivirtuoso sin haberlo expresado en su comportamiento. Y a diferencia, las acciones no son suficientes. Mayor de lo virtuoso puede de vez en cuando hacer algo incorrecto, ¿no? En la visión, nosotros somos agentes impuros. La visión de una empresa que se llama Margaret Furman Walker. Somos agentes impuros, ¿no? Nuestras virtudes, ejemplificamos imperfectamente las virtudes. Margaret Furman Walker, una teórica de ética de la virtud. Pero bueno, aún el más generoso un día, no sé, una acción opuesta a la virtud es consistente con ser una persona. Entonces no juega ningún papel. Las acciones individuales no juegan ningún papel. En la visión moderna, las acciones o el comportamiento es todo en una visión de la moralidad, en donde hay normas que guían precisamente el comportamiento. Ahora, tú todavía estás aquí en el primer año. No, lo que estamos vos. Y vos. No, vos decís. No, voy a decir, quiero decir eso. Sí, pensá esto. Vos querés mostrar que el principio del acto es un principio constitucional, ¿no? Ahora, el principio del acto es un principio constitucional, es algo que no surge de ningún texto. Entonces vos tenés que mostrar. Eso es el tribunal constitucional. Llega el caso, vos tenés que. En efecto, averiguar si el principio del acto es un principio constitucional. Entonces, primero tiene que ver si hay algo así, o si no es una cosa que uno dice, pero cuando uno mete el dedo ahí, no hay nada como un principio del acto. En eso estamos. Entonces, uno en el argumento dice que, bueno, hay un principio, hay un valor que implica que solo acciones moralidad, hay una diferencia para hacerlo. hace lo que debe hacer, y el que hace lo que debe hacer porque lo debe, ¿no? Hay una diferencia. La acción moral, la carne, aquella en la que uno hace lo que la norma moral indica, porque la norma moral indica. Ahí, el moralista ciego. Ahora, de ahí nos diría que uno pueda juzgar negativamente al que hace lo que la norma indica, punto, ¿no? Pero hay una diferencia. La diferencia moral para ser sincera, ¿no? Pero en acá la cuestión es esta: si yo soy un relativista o entiendo la responsabilidad penal como lo seguro, como lo hace Benson, ¿sí? Porque creo que así es como hay que hacerlo y se terminó, o porque creo que esa es la mejor reconstrucción de lo que en efecto ocurre. Los jueces hacen eso, nosotros cuando hablamos de derecho penal pensamos así, cuando decimos mirá, los inocentes y los indignados estamos pensando en eso, cuando condenamos la responsabilidad de la objetiva estamos diciendo eso. Entonces necesitamos conectar nuestro juicio de responsabilidad penal con juicios de responsabilidad moral y por lo tanto asumimos cierta moralidad a la luz de cierta visión de la moralidad. El principio del acto tiene, hay espacio, digamos, para el principio del acto, a la luz de otro principio del acto tiene ningún sentido. Llegados a este plano tenemos que decir, bueno, ¿por qué estamos ahí? La visión preponderante es la visión de moralidad de carácter basada en ideales personales, ¿no? La responsabilidad bastante distinta. Entiendo, pero eso no nos responde a esta pregunta, porque el derecho penal tiene que respetar una de las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo pongo con esta frase de especificidad. Bueno, que si vamos a condenar al individuo, también se tiene que la retribución, cuando podemos justificarle a quien condenamos, que lo condenamos, necesitamos algo así como una visión de la moralidad moderna, de las normas que reflejan intereses de personas distintas. El primer problema es la que se enfrenta esta vida para fantástico, pero lo único que es como encontrar el espacio para la izquierdad. Porque hasta acá lo único que sabemos es que para ser responsables tenemos que violar normas que guían nuestra conducta, y para ponerlo de modo más simple, las normas que guían nuestra conducta, las guían positivas y negativamente, a través de positivos y negativos, de votar que podemos. Ahora, hasta aquí, la diferencia entre las omisiones, no sé, ¿por qué la responsabilidad por omisiones es más bien excepcional en comparación con la responsabilidad por acciones? Respuesta de Moore: no se sigue de lo que hemos visto acá, ¿sí? Sino que hay que meter otro cómic, tiene que dar cosas, sumar cosas. Y la premisa es la premisa de la libertad, ¿no? Cuando nosotros imponemos un deber negativo, interferimos menos, ¿no? Imponemos a Juan el deber de no hacer alfa, interferimos menos en la libertad de Juan que cuando le imponemos a Juan el deber de hacer alfa, ¿sí? Porque en este segundo caso le sacamos del área de su libertad todo lo que no sea, lo restringimos todo, no podemos matar nada excepto hacer algo. Haga, no creo que haga. Restringimos más su libertad que cuando le decimos a mi usted haga lo que quiera, pero no digo, le digo que no haga, que no mate a, no mate a la persona. No es que haga algo que sea. Y la respuesta es sencilla. Dado que hay un valor, ¿no? La eliminación de las interferencias, la libertad de sentido, es un valor, explica, o parece que puede servir para explicar por qué hay pero así más delitos de confusión que de corrupción. Hay más responsabilidad por acciones que la responsabilidad por acciones. Pero no mucho más que eso. El argumento es más argumento. Solo dice algo en la dirección necesaria, pero nada más. Nosotros tenemos que explicar que hay un patrón muy particular. Un patrón tal que las omisiones son punibles. El omitir evita daño para los demás. Es punible. Casi así, casi imposible. Aunque bien que es con una pena exigua, ¿no? Muy exigua. Y es debemos ser honestos, prácticamente nunca aplicada. Y además en muchas jurisdicciones, incluso inexistentes, en muchas jurisdicciones ni siquiera hay reglas como la del artículo 108 del Código Penal, para simple que pega la simple o que no filtra, que encontrando a alguien amenazado o peligro cualquiera, no lo ayuda cuando era poco costoso. Ayudarlo, en el sentido de tan poco costoso como lo es llamar a la seguridad. Uno, parte del patrón entonces, tenemos deberes positivos en relación con el salvamento de los derechos de los demás, en este sentido, es poca pena, bueno, con deberes de hacer no demostrados. Cosas que no sean muy costosas, en particular que no sean más costosas que llamar a las autoridades. Eso es muy importante, llamar a la autoridad relevante, ¿no? Para evitar esta lesión, este daño. Y además con una distribución de competencias para evitar distintas lesiones o para cuidar distintas fuentes de peligro. Llamamos posiciones de garantía. De cita. Bien. Fangler, en el artículo que les he dado, que se llama Demora de la Liga de los Posibilidios, que más va a llamar, ofrece un argumento. Para mí, un argumento perfecto. En dos páginas, porque son la que me voy a detener ahora, son dos páginas, las últimas dos páginas. El tipo da la lo tengo primero que este que estamos hablando, sino que todos sabemos, pero no está de más recordarlo. Cuando hablamos de decisiones, hablamos de algo muy específico, no aquella. Hablamos de una omisión en general, hablamos de la cierta clase de ausencia de una acción, ¿no? Ausencia de una acción duro, pudo hacer. No es solo una simple. Una omisión es una ausencia de acciones, ¿no? Una omisión es la ausencia de acciones de cierta clase, pero también es algo más, un poquito más de eso. La omisión es la ausencia de una acción de cierta clase, y es lo que uno pudo hacer. Yo me estoy omitiendo en este momento a pesar de que es verdad que no existe ni en este momento, no es verdad, no es el caso mi acción de llamarte. Bien, bueno, hay muchos comportamientos que o se reducen a omisiones en este sentido o bien incluyen omisiones en este sentido, que sin embargo no necesitamos hacer ningún ajuste, que tratamos y con esto como acciones en el sentido vulgar. Dos ejemplos sencillos para avanzar. Uno es el ejemplo del viejo caso de carrocero de cabra, ¿eh? O cualquier otra acción equivalente. El viejo caso de pelos de cabra, un fabricante de pinceles pone en manos de sus operarios pelos de cabra, sin haberlo sometido primero a un tratamiento de desinfección que era obligatorio. Un operario contrae un virus condena a ese señor? Bueno, pues por lo mismo. ¿Qué es aquello en virtud de qué es aquello en virtud de lo cual se lo condena? Bueno, con la acción de entregarle los pelos de cabra sin habernos sometido antes a cierto concepto. Entonces, así vemos que el comportamiento tiene luces positivas, pero en realidad tiene dos partes, ¿no? La omisión de darle cierto tratamiento que era obligatorio, legal, ¿no? Y la acción de entregar a y el caso conocido no por este aspecto, sino por un aspecto de imputación de resultados, ¿eh? La muerte del operario no se habría evitado con el sometimiento de los pelos al tratamiento de la de infección, porque el tratamiento de la infección no era, era obligatorio. Involucraba un producto que no era suficientemente fuerte como para dar los principios del carbunco. En caso conocido, discutimos este caso, normalmente como caso de manual de imputación de resultados, o incluso el viejo tratamiento como caso de colección de anticuridicidad, la responsabilidad con el mismo tipo de mismo, un distinto paquete para el mismo regalo. ¿Qué es el resultado? Es decir, justo no por el trabajo. ¿De acá está el trabajo? Porque yo vi los diarios, por lo menos, la mayoría de las diputaciones también se van con eso, por omisión. Es como los sobornos y toda esa parte que dice. Sí, sí, sí, sí, sí, la cogería por 135. Sí, por el consenso de la empresa. Claro, claro. Exactamente, sí, sí. El reto causó el incendio. Sí, claro. Pero tenía que causó porque él lo hizo. Se omitió un montón de. Tenía que hacer, claro. Y el incendio terrible. No, pero porque uno puede. La imprudencia puede ser la violación de un deber negativo, ¿no? Pero es cierto, físicamente, nosotros. Hay cosas que no hacemos, ¿no? Somos descuidados, ¿no? Debimos hacer esto para reducir el peligro y no es esta situación. Típicamente, no necesariamente, pero típicamente es el caso. Eso es lo que no, cuando hablamos de omisiones no hablamos de esto. Y tampoco hablamos de este, el ejemplo que voy a usar es el que usamos la clase pasada para ilustrar la teoría de la acción no consecuencialista de Harry Frank. El auto avanza, ¿no? Algo causa que el auto avance no lo hizo. Pero yo ahí podría evitar que el auto avance no lo hizo. Yo quiero ir para allá, yo tengo un como bien nos proponía Frank en este ejemplo, el avanzar de ese auto. Eso es lo que hacemos, ¿no? O esto es. Esto es. Cuando nos condenan por atropellar a alguien por el auto. Pongamos dolorosamente. La acción de matar a ese otro, quizá es como la carne, ¿no? De la forma de la llave y no dice seguro que había la noche. Digamos, ¿no? No sé, había una omisión, ¿no? De libre nadie no se ve, pero nadie se detiene en ese detalle. En esa diferencia. De esa diferencia, cuando hay otros factores de atribución, ¿no? Que nos permiten hablar de este evento como una, porque somos como Harry Frankfurt no capitalistas, o quizás porque somos capitalistas, ahí tenemos, a pesar de que hay una lectura del caso en donde lo decisivo es que debimos hacer algo frenar. Podríamos concentrar el juicio de responsabilidad en, este, en esta omisión. Pero no lo hacemos, ordenamos porque la manera de todas las libertades y todo el año. En este otro sentido tampoco estamos hablando de juicio. En estos casos tenemos eventos que podemos tratar como acciones o como delitos o comisión sin ningún esfuerzo argumentativo. No necesitamos nada para decir que es un promisión. Sentido de la cosa. Pero hay otros casos, ¿no? otra misión. A mí me gusta usar ejemplos paradigmáticos para cada uno de los problemas. Mi ejemplo paradigmático para los niños es el ejemplo de Kitty Novese, que es un habitante del barrio de Queens en 1964, que llega una noche, época no es pico, pero en donde la ciudad de Nueva York, en los Queens, tenía muy altos niveles de criminalidad, ¿no? Pico llega a los 70, ¿no? Kitty Genovese vive en un edificio tipo monobloc, ¿no? Y como todos los monoblocs tiene un parking lot, ¿no? Una plaza de estacionamiento adelante. Baja el auto, va caminando para la casa, aparece uno, la puta. Kitty Genovese grita, grita, y ve que un monobloc se prende las luces y la gente mira, ¿no? Va, queda con gente. Esta lista, de la lunesita, un dinero, pero uno así, se va, se retira, ¿no? Y se lo ve, grita, llame a la policía, duerme, ayuda, me atacaron, nadie hace nada. Tomémoslo a A, Alberto, digamos, que vive ahí en el cuarto. Alberto está mirando. Mira, que dice, no, mira vos. Nadie llama, un dinero está ahí, así, entonces, como nada no pasa nada, vuelve a remate con la cosa. El caso de Kitty Genovese, de los 70, crea una discusión local, ¿no? Por el hecho de que la acción de Alberto, el comportamiento de Alberto, que había hecho que era usted, la muerte de Kitty Genovese, no era común. No había un tipo penal de la ley, como el artículo 108. Con lo penal, el derecho penal del Estado de Barrio. En el mundo afroamericano, especialmente en la discusión teórica sobre deberes positivos y negativos, a estos tipos penales se los llaman leyes del mal del Estado. Por aquellas parábolas bíblicas, la conozco, estará con la parte de esta discusión, sé que queda en Lucas 10:25-27, pero no sé más, no sé qué significa. Sé que es en un evangelio. Bien, entonces la parábola es que alguien se hace medio muerto por todo el camino, y pasa un par de personas, que no hacen nada, pero llega uno de Samaria, el samaritano, que lo levanta y lo hace para salvar de la comida. Ese es el buen samaritano. El que no hace lo que él hace, o mejor, el que hace lo ocurre. El anti-buen samaritano es el mal samaritano. Ese es el comportamiento del hombre. El comportamiento debido, ¿no? No es el del buen samaritano, que no hay que hacer tanto. Sino normalmente es el de un samaritano mínimamente pita, mínimamente decente. Que llamar a la policía, llamar a los bebés, lo que sea. Entonces, pero bien, entonces las leyes del mal samaritano son las que describen el comportamiento del mal, el que pasa por ahí, y no siquiera llama a actual al gran. Entonces el samaritano también la parábola que relata que estaba abandonado, que era lo que asiste o el otro pueblo, por lo cual el samaritano no estaba obligado a ayudar. No había un tipo penal de esta clase en el estado de Nueva York en 1964. tanto, por lo tanto, hablar, podría haberse tirado el sin haberse salido del espectáculo. Y haciendo esto bien, podría haber evitado, como se dice. Estos son los casos de homicidio. Esta clase de comportamiento, que en ausencia de tipos penales de omisión por el 108 del Código Penal Argentino, o de la estrategia de imputación que llamamos responsabilidad por delito de omisión imperfecta, que es una estrategia argumentalmente costosa, comportamiento que en ausencia se define estas dos cosas, claramente, nadie duda acerca de que Alberto, en ausencia de un tipo como el 108, y dado que no se puede predicar de este en ningún sentido que es garante de los intereses afectados de Cusinelovete, o del peligro, o de la limitación del peligro creado por el cuchillero, no se puede dudar de Alberto Antón. Yeah.